Este resumen hablado del libro Las Vírgenes Suicidas fue generado automáticamente por Google Gemini el día 4 de agosto del año 2025. Es una prueba más del avance del automatismo usando la inteligencia artificial. Imagina esa mañana, la última. Los sanitarios ya, casi que ni necesitaban preguntar dónde ir. Conocían la casa Lisbon, el horno, los cuchillos, la viga. Sabían la historia. Y pensar que solo 13 meses antes, cuando todo empezó con Cecilia, el césped estaba impecable. Hoy nos sumergimos justo ahí, en el inicio. Vamos a explorar las primeras páginas de Las Vírgenes Suicidas de Geoffrey Eugenides. Nuestra misión: intentar entender, bueno, el germen de la tragedia de las hermanas Lisbon, empezando por la primera, por Cecilia. Solo tenía 13 años. Y es interesante cómo lo hacemos, ¿no? Porque el libro en sí es una reconstrucción. Son los chicos del barrio, años después, intentando juntar las piezas. Exacto. Así que ya partimos de una mirada externa, filtrada por la memoria, por la nostalgia. Eso añade capas de, bueno, de misterio. Totalmente. Vale, pues vamos a ello. El primer intento de Cecilia. ¿Es junio? Están esas moscas del pescado por todas partes. Vaya detalle, ¿eh? Sí, un detalle como pegajoso, de algo que no está bien en el ambiente. Y la encuentran en la bañera. Venas cortadas, el agua teñida y ella aferrada a una estampa. Una de la Virgen María con pétalos pegados. Una imagen potentísima, sí. Pero casi más revelador es lo que viene después, la conversación con el médico. Uf, sí. Cuando él le suelta eso de que es muy joven para saber lo mal que se puede estar. Y ella responde, bueno, esa frase lapidaria. Está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de 13 años. Es, te deja helada. Claro. Es como si levantara un muro. Ahí ya nos dice, mi experiencia es otra cosa. Es inaccesible para ustedes, para el mundo adulto. Sus razones son un enigma desde el principio. Los padres, muy religiosos, estrictos. Sí, una atmósfera que los narradores describen como asfixiante. Y en contraste, las cinco hermanas, tan etéreas, guapísimas, pero como encerradas en sí mismas. Hay una anécdota de Peter Sissen, ¿te acuerdas? Sí, sí, es fascinante. Describe un caos oculto tras la fachada de orden. Ropa interior por el suelo, peluches, maquillaje escondido. Y el Tampax usado en la papelera, que a él le parece bello. Bueno, visto desde su perspectiva adolescente y distante, claro. Son como fogonazos de una vida interior secreta, que ellos, desde fuera, intentan descifrar casi como a arqueólogos, espiando en cierto modo. Intentan buscarle un porqué a ese primer intento, claro. Fue por el suicidio de otro chico, Dominic Palazzolo. Ella misma lo descarta en su diario, parece. Lo llama estúpido. Entonces el psiquiatra recomienda, pues, más vida social, una válvula de escape, y a los padres se les ocurre organizar una fiesta. Ah, la fiesta. En el sótano. Sí, una fiesta que ya nace condenada, ¿no? Es un intento muy torpe de imponer una normalidad que no pega nada, ni con la familia, ni con Cecilia. El ambiente debía ser rarísimo. Los padres vigilando, ellas como incómodas, hasta invitan a Joe el retrasado, dicen. Quizá como un intento de, no sé, de distracción, de crear una normalidad forzada. El resultado es tenso, artificial. Y en medio de todo eso, Cecilia pide permiso para subir un momento a su cuarto. Sube, oyen sus pasos arriba y... Y de repente, el golpe. Un sonido sordo, húmedo, dicen. Ha saltado por la ventana, contra la verja del jardín. Se empala. Es brutal. Una violencia tremenda que choca con esa aparente calma de momentos antes. La verja, un objeto cotidiano, se convierte en... En el final. Y llegan los sanitarios, los mismos que volverían meses después. Y ya saben que no hay nada que hacer. Es el cierre más trágico y definitivo a esa incomprensión que la rodeaba. El enigma se sella con sangre. ¿Y el diario? Uno pensaría que ahí encontraríamos respuestas, pero... Pero no. Es aún más desconcertante. Sí. Mezcla cosas súper mundanas. ¿Qué comió? ¿Qué ropa se puso? Con reflexiones casi cósmicas sobre ecología o las estrellas. Habla mucho de ellas, de las hermanas como un bloque. Dice algo así como esa cárcel que es ser chica. Y acaba con poemas raros, preocupaciones impersonales. Exacto. Es una ventana a una mente. Sí, pero es una mente... Que colectiva y a la vez opaca. No resuelve el misterio. Lo hace más profundo. Nos muestra complejidad, pero no el porqué. irrespirable. La distancia enorme entre cómo se las veía desde fuera y cómo era su vida interior. Y el fracaso absoluto de los intentos por normalizarla, por ayudarla desde fuera. Y no hay que olvidar que esto es solo el principio. Cecilia abre la puerta, por decirlo así, marca la pauta de lo que vendrá después con las otras hermanas y subraya lo difícil que es contar, entender, el dolor ajeno, sobre todo desde fuera, desde esa mirada masculina que narra. Entonces, la pregunta quizá no es tanto ¿por qué lo hizo Cecilia?, que parece imposible de responder, sino cómo todo ese entorno, la vigilancia, la falta de comunicación real, esa incapacidad del mundo adulto para conectar con ellas, creó un espacio donde, para ella, esa parecía la única salida posible. Justo. Y te dejo con una idea final que viene del diario. Ellas se sentían, o Cecilia escribía, como mujeres disfrazadas de niñas, que ya sabían del amor y de la muerte. Vaya. Y si fue precisamente esa incapacidad del mundo adulto para ver, para aceptar, esa madurez precoz, esa sensibilidad tan a flor de piel, lo que al final selló su destino. Y el de todas. Es algo en lo que pensar, ¿no?